Vamos alistando los pañuelitos, los Kleenex, para poder realizar ya nomás en instantes el correspondiente acto de las tradicionales cuequitas bolivianas con sus correspondientes arbaros y sus güeñitos. ¡Cuequita boliviana y se va la primerita! lacosa.com. Arriba, arriba esa alegría, vamos. Y las palmas dos. Ya adentro. Coctelitos. Todo el mundo, arriba las palmas. ¿Cómo suena? ¿Cómo dice, maestro? Por saber. envenenado, atravesaste mi pecho, hondas huellas has dejado en mi corazón, desecho de amor, hondas huellas has dejado en mi corazón, desecho de amor. Así lo pido la muerte, quien no me la quiere dar, me parece que es del cielo, se goza y se goza de verme llorar, me parece que es del cielo, se goza y se goza de verme llorar. ¡Oh! Dime, dime si me quieres o si voluntad me tienes, donde cabe voluntad. Facilito, dos, bailando, pasando, a flor de cumbia, a flor de cumbia orquesta. Muy bien, todo el mundo, arriba las palmas. ¿Cómo suena? ¿Cómo dice, maestro? Este rico chairito. ¡Vamos! ¡Arriba! Hey, hey. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Y luego vamos a la ronda, ¿eh? ¡Hey! ¡Hey! te he querido, yo te he amado para toda la vida. Yo te he querido, yo te he amado para toda la vida. 2 años y medio, haga su escojo. Eso. 2 años y medio, haga su escojo. Vamos. Yo te he querido, yo te he amado para toda la vida. Yo te he querido, yo te he amado para toda la vida. Ay, ay, ay. Con la familia Aguilar Quirós. Momento de la pausa y luego estamos con mucho más junto a su orquesta completamente en vivo, a Flor de Cumbia y una amiga suya, Flor de María Hito, para viendoeslacosa.com.